Rosa, tus perfumes me enamoran con amor. Rosa, tus perfumes me enamoran con amor. Y tu hermosura son de mi amor. Son de mi amor, son de mi amor. Rosa, eres mi preferida, como mi amor en el hogar, como mi amor, como en el hogar. Ra, ra, ra, ra. Tus hojas verdes son como la vestidura de mi amor. Y tus hojas verdes son como la vestidura de mi amor. Y te regaré. Y te regaré, y te regaré con el agua del cielo y lágrimas de mis ojos, y lágrimas de mis ojos. Rosa, de mi corazón, y será el regalo de mi amor. Rosa, rosa, de mi corazón, serás el regalo de mi amor. Rosa, tus perfumes me enamoran con amor. Y tu hermosura son de mi amor. Y tu hermosura son de mi amor. Rosa, rosa, serás mi preferida, como mi amor en el hogar, en el hogar.